Chao. Buenas noches, radioausentes. Hemos ocupado este espacio porque no es el nuestro normalmente. La verdad creo que la asamblea lo sabe, no os preocupéis. Pero tengo que decir bienvenidas a este especial Nochevieja, porque aquí está la peña de Patada Listón. Retransmitiendo desde un espacio único, el balcón de Radio Malva, con el mar a nuestros pies. Saludamos a las personas que nos acompañan: Valeria, Pepa, Cordelia, Indómita, Paco Ligero y una servidora, Rita Olora Chanel. Ahora tenemos micros, estábamos silenciadas. Hola. Hola. Hola a todas. Bueno, ¿cómo estáis, chicas? Menudos vestidazos llevamos esta noche, ¿no? Sí. Bueno, yo estoy pasando mucho frío, pero todo me merece la pena por este escote y estas lentejuelas. Desde luego. Pero perdona, Se me salen las tetas, pero me da igual. Valeria, claro, algo se te asoma por ahí y la gente está abajo mirando, ¿eh? No subir la temperatura, pero cada vez que viene la brisa de mar y la olita, la teta de Valeria se descubre alternativamente a derecha, a izquierda, aurícula, ventrículo. Bueno, y esos vestidos, ¿qué diseños son? Contadnos. El mío, por ejemplo, es una cola de sirena con cristales de Jodorowsky y bueno está, con unos brillos. Están incrustados un poco en plan es un traje elegante, aparte de mamarracho, como la propia Chanel. De Alicia Merino, ¿no? Sí, de Alicia Merino, la diseñadora mía de referencia. No me ha fallado este año. Y tú vas con un aire así un poco étnico, flamenco, cuéntanos. Pues nada, yo vengo con el traje mi 50 onomástica, que este año cumpliré unos 5 o 6 más. Y he ido engordando mi objetivo es dentro de 5 años estar aquí también en el balcón de Radio Malva con unos kilos para petar el traje, porque me sobra todavía. Pero bueno, mi diseño es un traje de la feria de Sevilla, comprado en el mercadillo por nuestra gran Olive. Y eso, y voy de verde pistacha con blanco faralaes y dobles, tengo dobles y terceros canisús. Entonces nada, yo básicamente voy a dedicarme a bailar la fiesta esta de 15 de cumpleaños del año. Yo creo que podrías hacer de chamana de la ceremonia, ¿no? Sí, no, algo de Pachamama por ahí, sí. Tiene que moverse. ¿Qué te iba a decir, Paco Ligero, que vas desnudo? Sí. Hazte la brisa, Valeria. ¿Y eso? Me he metido en el mundo minimal y... Claro, claro. Paco lleva y, no un sé, tanga. Me queda, un taparrabo, me enganchado. Y te has quedado enganchado a ese mundo, al ¿no? Al mundo me queda atrapado. Orzo, güey. Sí. Te vamos a cosificar, lo sabes, y con ¿no? el calor este, se ve que me ha pegado el poniente. Sabes tú que me afecta mucho la... Pero no me mires fijamente, que no puedo contigo, ya lo sabes. Paco, objeto sexual. Sí. No sé, me han prestado ahí una bolsa de supermercado y tal. Pero una bolsa talla XS, la mujer que está. No, va muy bien, como tiene las asas, los agujericos, pues tiene dos. En fin, ten cuidado que no se te lleve el viento. Que no te cubre. Exactamente, va muy ligerito de ropa. Paco Ligero hace honor a su nombre hoy. Muy bien, Paco. El señor Ligero ha cumplido. Chicas, por favor, no intentéis subir por el balcón, que os estoy viendo, que sabéis que es el doble de Raúl Alejandro. Y tenemos ese placer, enorme placer, de tener este tío buenorro aquí con nosotras. Desnudo, repetimos. She smiled and she said, on days like this, seems like you never Life's a game, life's a joke. Fucking why not go for broke? Trade in all your chips and learn how to be free. Why abstain? Why jump in line? We're all insane on borrowed time. Do what you like in the life. What you do when you do it, and if they don't, that's fine. Fuck 'em. Buried under my tape, bullshit. Life's a game, life's a joke. Fucking why not go for broke? Trade in all your chips and learn how to be free. Why abstain? Why jump in line? We're all living on borrowed time. Do what you like in the life. What you do when you do it, and if they don't, that's fine. Fuck 'em. Fuck it, why not go for broke? Trade in all your chips and learn how to be free. Bajar la voz. Why abstain? Why jump in line? We're all living on borrowed time. Do what you like and the like what you do when you do it. And if they don't, that's fine. Fuck 'em. En el programa de hoy, pues vamos a hacer un repaso a todo lo que nos ha gustado este año. Las cosas mejores y peores, las noticias que no hemos considerado importantes pero no han tenido ninguna trascendencia, las personas que pensábamos que se habían muerto y resulta que están vivas. Sí. Entonces les haremos un pequeño homenaje a esas personas que siguen vivas a pesar de que pensábamos que ya era su último año. Y vamos a comentar las cosas más importantes del año, como por ejemplo vamos a hacer un repaso a la moda, ¿no? Lo que ha pasado este año en la moda. Parece que iban a venir unas tendencias en la estética que no han cuajado para nada, ¿no? Mm. Una de ellas, por ejemplo, sí, era... Sí, el cambio climático ha dado el traste con esto, en ¿no? Eso, en eso también. Sí, por ejemplo, una de las cosas que todos los años, desde hace un decenio, sí, se va anunciando que va a ser, vamos, el cambio de paradigma en la moda, es el tema de que vuelven las sombreras, vuelven los cinturones anchos, vuelven los pantalones de campana, pero... Pero es que voy, pero no voy. Pero no voy. A ver. Las sombreras un poco sí que vuelven. No, por favor, que no. Que las bajitas no podemos llevar hombreras. Mi madre, que es una señora, se ha comprado un batín que lleva hombreras. Y es un rollo, claro, porque te las has de recolocar cada vez que te pones batín, bueno... Él te mola el batín, ¿eh? Sí, pues sí, yo, bueno, llevo batín ahora encima de la lentejola, pero bueno, que el batín viene... No sé, o sea, no sé hasta qué punto... La campana yo creo que no se va a implementar tampoco. No ha podido con el pitillo, ¿eh? No, yo la campana la creo que no. Y lo que sí que parece que se ha impuesto y ha venido para quedarse es el chándal gris, ¿no? Como va toda la gente vestida por ahí. Sí, el chándal para todo. Y el bolsito, ¿no? El bolsito a juego. La mariconera esta. También, la riñonera, ¿no? La riñonera de autónomo, ¿no? Tú no llevas, ¿no? Las chicas no llevan. Las chicas no llevamos riñonera. Bueno, ahora las chicas sí, ¿no? La riñonera sí, pero el bolsito es la... Los calentadores. No han llegado este año tampoco, ¿no? El bolso, dices, la mariconera. No, y otra cosa que lo he intentado es el jersey ese que tenía para meter el pulgar por dentro de la manga. Pero eso era grunge, ¿no? Pero los eso 90, son 6 no ha llegado yoga. A cuajar. Sois gente profana, eso es para yoga, la gente que hace bueno, yoga. Y una cosa, ¿verdad? Sí, que una cosa, y los decatlón. Lo que molaban los calentadores. ¿Los calentadores van a volver? Sí, no. Yo creo bueno, que sí que vuelven. Cordelia los sí que vuelven. Cordelia los exhibe. Sí, Cordelia lleva. Era mucho como de fame. Sí, no la estáis viendo, pero de verdad que lleva un vestido de fiesta con calentadores abajo. Los, o sea, sí. Los calentadores no se puede ser más fácil. Son rayas fucsia y blancas. Haciendo pareado con la falta de vestido poco, ¿no? de ligero. Vestido. Lo que se lleva de la riñonera es llevarla cruzada aquí en el pecho, así sí, como sí, en bandolera sí, de hombre sin de sustancia, ¿no? Podríamos decir. De revisor de tren, así. De revisor de tren. De, venga, que me saco del que baja la barrera del metro. Con el billete. Hemos visto por ahí más tendencias, como por ejemplo, que tampoco han cuajado, que es la zapatilla de estar por casa con tacón, que todos los años en el mercadillo sí, está sí, ahí. Tiene ya un excedente ya. No, ya, pero en la Malvarrosa impera estas zapatillas. Ver, además, vale, hay que tener outdoors e indoors. O sea, la zapatilla de estar por casa de cuña para estar dentro de casa y zapatilla con cuña para ir a recoger al niño al colegio. No, pero no es o para ir al Mercadona todo, a hacer un... No, sí, pero... Valeria, pero, estás al momento, último grito. Rita sí, no se está refiriendo al tacón de cuña, se está refiriendo al tacón de aguja. O sea, zapatillas con tacón de aguja. Sí, eso triunfa. Que tienen un nombre. Y que las sacó Balenciaga, además. Yo hablaba de las de cuña, o sea, de las zapatillas outdoors, o sea, de salir con... ¿De salir? Sí, sí, esas me parece que sí, ¿no? Por lo que dices. Sí. Luego, lo que hablábamos aquí eran los crocs, que son esos mocasines que llevan las enfermeras de plástico. Pues Balenciaga los sacó con tacón de aguja, ojo. Sí. Ah, sí. Muy sí, prácticos. Sí, que los llevas a Samantha Hudson, son muy monos. Sí. La verdad es que sí. Luego, otra cosa que también todos los años se anuncia y se anuncia, pero... No cuaja. Parece que no, y la verdad es que iba a resolver bastantes problemas a los calvos. Pero era la cresta la inversa. ¿Cómo? La cresta negativa. La cresta negativa. Pero es el pelo de Asterix, ¿no? Ese es, exacto. Es el pelo exacto, de Asterix. Es raparse, raparse sí, la zona sí, donde estaría lleva la cresta. Lleva como las plumitas. Parece que te pasado que queda como si hubiera una segadora por en medio, ¿no? Exacto. Tampoco sí, ha cuajado, lo sentimos. No, hay una cosa que ha venido, pero ha pasado. La cresta transversal, en plan diadema. Vale, esa es la clásica, la que te la pasas la patilla para el lado izquierdo, ¿no? Sí. Pues, ¿tú la has probado a llevar esa? No, pero no, esa también igual en algún momento se tendría que volver a poner de moda. Esa ¿no? era muy vasca, ¿no? Yo me suena a los vascos, el flequillo, no recuerdo. Pues nada, todas estas son las modas que habían venido, también aparecieron las bragas de lana, que no han tenido... No. Bragas de lana... Intenta. Ahí las ladillas se lo deben pasar bomba. Bragas de vasca, ¿no? Sí. Bueno, dejemos los colectivos. Sí, por favor, no discriminemos. No seamos ofensivos con nadie. Paz y amor, Valeria, que estamos en la noche. Igual alguien de nuestros radioausentes lleva alguna de estas prendas. Oye, pues con todo el respeto del mundo, sabéis que estáis a la última moda y que vais contra corriente. Podéis compartirlo, podéis llamar y compartirlo. Sois tendencia. Tendencia. Si picas, tiempo. Ponemos música ahora sí, ¿no? Audios. Nos callamos un poquito. Sí, ahora sí que. S'échappe, est-ce que c'est pour longtemps? Comment il s'attrape? Comment il se reprend le bonheur quand il s'échappe? Est-ce que c'est pour longtemps? On est prêt à quelques horreurs pour ne pas avoir à le lâcher. Comment il s'attrape, comment il se reprend le bonheur quand il s'échappe. Est-ce que c'est pour longtemps? Comment il s'attrape? Se reprend le bonheur quand il s'échappe. Est-ce que c'est pour longtemps? Galeo. Ay, te quemo. Bueno, pues entramos en la sección especial Navidad. Hola. De Hambre Porrera. Pepa, vos, hola. Y bueno, pues los ingredientes para la receta especial de hoy son... Un par de huevos. Harina de fuerza. Levadura de mala madre. Un rey roscón de la dinastía de los roscones, a poder ser emérito. Dos cucharadas de ralladura de tarro. Mucha mantequilla. Una haba seca y una figurilla de porcelana. Bueno, estos son los ingredientes para la receta de hoy, que como podéis adivinar es un roscón de reyes. ¡Vamos, gitano! Me levanto por la mañana. Tomadme la caza ya. Bueno, vamos... Aunque no me entero de nada. Carajillo, canuto y raya. Carajillo, canuto y raya. Vale, ¿vamos? Vamos con los ingredientes. No, pasamos a lo que son los pasos para la preparación del roscón. Es una receta un poco larga, ¿no? Da igual, me para ves. Ser de Hambre Porrera, ¿no? Venga, vamos, o sea, con los ingredientes. Hemos dicho ya los ingredientes, ahora vamos con los pasos para la preparación del roscón. Es de las pocas recetas que hay que apuntar. Ser un poco previsivo porque hay que dejar macerando y tal. Venga. Bueno, a ver. Bueno, para una preparación ideal de un roscón de reyes hay que salir de madrugada a la caza de un rey roscón. Bueno, y una vez se ha cazado, hay que inmovilizar el ejemplar real y pesarlo. Hay que pesarlo. Pues entonces ya se les vaciarle la cartera, sustraerle los diamantes y las armas, quitarle la ropa, pollo, chinicas que tenga por ahí, lo que pilléis. Y chinas. los mocasines, eso va por otro mercado aparte. Y una vez desnudo, hay que volver a pesarlo y, bueno, pues colgarlo de la viga más alta y dejarlo, pues eso, curar durante varios días en un ambiente fresco y seco y fuera del alcance de les niñes, ¿eh? Sí. Es venenoso o le queda restos de droga o algo así. Sí, es un poco desagradable, entonces... Recordamos, sí, que estamos dando los pasos a seguir para preparar un roscón de reyes. Ah. Es que como es tan largo. Y luego emana vapores que para los niños y tal, es un poco, puede irritar la piel. O sea que el roscón rasca. Sí. Rasca. En el momento ese, sí. Bueno, una vez esté tieso, hay que dejarlo macerar en vinagre durante 48 horas. Y bueno, pues amasar al rey con los pies hasta dejar una masa real uniforme, homogénea, mejor dicho. Entonces ya hay que usar la harina de fuerza para retorcerlo hasta conseguir la forma de roscón. Introducir la levadura de mala madre por la boca. Y entonces ya ahí ya pueden participar los niños. Se trata de lanzar el par de huevos desde un metro de distancia con la cáscara y todo al roscón. Y bueno, se le mete la ralladura de tarro por la nariz. Y entonces ya se oculta el haba seca en la cavidad bucal, se unta con mucha mantequilla el ano y se mete la figurita de porcelana por el culo. Hasta el niño, ¿no? Sí. Hasta lo que entra, que suele, sí, ser hasta el niño. Sí, sí. Bueno, se introduce el roscón de reyes en el horno crematorio, al mínimo, entre 1 y 3 horas, dependiendo del tamaño del ejemplar. Es decir, se debe cocer a muy fuego lento. Y en el último minuto hay que subir el horno a 1800 grados, que Fahrenheit, para que se gratinen los huevos. Hasta conseguir ese es secreto, un buen socarrat. Ese es el secreto. El secreto es de la gratinar de la los huevos reales. A 1800. Bueno, después es opcional, esto ya es la opción número 13, que es cortar por la mitad del roscón y rellenarlo con crema catalana. ¿Y después de eso? Pues es una receta de Hambre Porrera y... ¡Bona cuina! ¡Viva el roscón! ¡El roscón de Reyes! Uf, mare meua, qué pasada. Pues vamos con el... Espera. Vamos con el tarosat. Mira, ponémela. Hola, ¿qué tal? Hoy el Tarosat nos descifra los datos del satélite Asperger para pronóstico psicoemocional y climático más completo del próximo año. Buenas noches al futuro. Noches, noches, noches. Prematuras nieblas tipo Heidi con trazas de llorona en calle Ibiza y en los pasos de cebra del Grau por presencia de babosa cóncava suiza. Angustias en San Pedro por abdominoplastia y juanetes en cruce entre Serrería y Asco Ibáñez. Vejiga tímida en Arenas y dentada en Eugenia Viñes durante las primeras horas del día. Se mantienen las alertas, aunque irán desapareciendo las paranoias en el camino viejo de Ruzafa. Abre acción en Bajamar, abdominoplastia también en toda la costa, blefaroplastia en La Cruz, clitoriplastia en Blanco Ibáñez, zooplastia en Las Arenas, abasia y tráfico lento. Ay, no entendemos nada, Paco. A ver. Yo tampoco entiendo. Paco es solo un transmisor, perdón. Quiere decir que no sabe lo que es. Es tipo teletipo. Desnudo. A la que está hablando le han crecido, bueno, las tetas. Los datos. Aviso. Estoy poseída por eso es de... debido a que los datos de acumulación de leche orgásmica y deshielos de flujos pélvicos en niveles se mantienen niveles de prealerta. Rachas de viento pomposo y borrascas con dislexia y primates pirenaicos en cajeros automáticos. La velocidad del tiempo es lenta durante las próximas semanas. Venerofobia en la carretera de Barcelona. Verborrea en Barraca. Pastis, pastis. Pastis, pastis, pastis, pastis. No hemos entendido casi nada, pero bueno. Yo tampoco lo entiendo. Tú eres solo un canal, eres un emisor. Sí, yo es que esto es como que te metes en otro espíritu, en otro... Bueno. Y hay cosas que no entiendo, la verdad. Chico, ¿eso quiere decir que va a ser bueno o que va a ser malo? A ver, ¿eso tú has pedido cita? No sé, pero a mí lo que me importa es, ¿va a ser bueno o va a ser malo? ¿Van a llover hipócritas o va a haber calma chicha de aburridos? Va, pues sí, va a haber más calma chicha de aburridos que bueno, pero podría ser peor. Nos vamos a consolar, pero solo hasta las 12, a las 12 ya se terminó consolar. Pero bueno, el pronóstico para el fin de semana, para todos los fines de semana, de este invierno a primavera, va a ser de clitoriplastia y besania en todas las plazas. Eso está bien. Eso está bien porque... Qué tranquilas nos quedamos, de verdad. En todas las plazas de los pueblos. Gracias, pasas, Kiko. Están las iglesias. Tú sabes las monjas y las mujeres que pasan por ahí. Nos suena algo muy guarro, muy guarro, muy guarro. Muy disfrutón. Sí. Bueno, luego después de la primavera vendrá una racha de tristeza vital a la vuelta, pero así, en un modo bastante obsceno, ¿sabes? Bien. Sí. Entonces, lo único que hemos entendido es obsceno. Canalillos, canalillos. Pero no sé, ¿vosotros qué pensáis que va a pasar? Pero si eres tú el que da el teletipo, ¿cómo nos preguntas? No, no, yo me ha llegado el mensaje así. Pienso es que tenemos que sobrevivir y con eso nos damos con un canto en los dientes, ¿no? Y ¿qué va a pasar? Desgracias y mierdas, pero aguantaremos con alegría. ¿Pero va a haber, ¿no?, papiroflexia o algo? Yo he entendido que va a haber alguna intervención de algún tipo plástico. Sí. Con lo buenorras que estamos. ¿Qué nos hace falta aquí? ¿Cómo? Sí, pero esto... Es que, claro, esto hay que interpretarlo. Esto yo sí que lo entiendo. Cuenta, la plenofastia. A ver, no es físicamente, todo esto es espiritual. Ya, se es, nota. Es, y este año gran fallo, sí. Decir... O sea, son intervenciones que a ti te es como si te abducieran, sí, te intervienen, sí, sí. Te vuelven a dejar y tú ni te enteras. Tú te ves igual. Eso es como si... Pero no eres la misma, ¿sabes? Porque nadie te lo puede aprobar, ¿sabes? Pero respecto a las fallas, ¿va a haber blaverofastia o algún tipo pues de... Pues hombre, viendo que... Yo no lo sé, pero eso ya... ¿Qué boniques les falles de enguany o...? Pero viendo que va a haber tristeza vital a la vuelta de primavera, pues... Lágrima de fallera. Sí. Como toca, muy bien. Va a haber lágrima de fallera. Vamos a hacer un cambio de tercio y ponemos un poco de... ¿Puedo hacer una pregunta? La pregunta la dejamos para después de la música. I am John and I was born in London. I am no vulture, this is my culture. The laws of nature, they are law lesson free. We come from chaos, you cannot change us, cannot explain us. and that's what makes us. We are the ageless, we are teenagers, we are the focus out of the hopeless. We are the last chance, we are the last dance. One drop in all of this ocean, not gotta be causing commotion. One drop, not full of the motion, not got no proper emotion. One drop, all of this ocean, get proper, full of the motion. Get proper, proper emotion, not gotta be causing commotion. And free. We come from chaos. You cannot change us, cannot explain us, and that's what makes us. We are the ageless, we are teenagers, we are the focus out of the hopeless. We are the last chance, we are the last dance. One drop in all of this ocean, not gotta be causing commotion. One drop, not full of emotion, not got no proper emotion. One drop, all of this ocean, get proper, full of emotion. Get proper, proper emotion, not gotta be causing commotion. What makes us? We are the ageless, we are teenagers, we are the focused out of the hopeless. Born in London, out of London, born in London. But really we are born everywhere. One drop in all of this ocean, not gotta be causing commotion. One drop, not full of emotion, not got no proper emotion. One drop, all of this ocean, get proper, full of emotion. Get proper, proper emotion, not got to be causing commotion. Come from chaos, you cannot change us, cannot explain us, and that's what makes. Estamos escuchando a Johnny Rotten y su grupo. ¿Cómo? Pil. Como una amiga muy guay, Pili. Qué guay. Como una amiga preciosa, maravillosa. Got proper, proper emotion, not gotta be causing commotion. One drop in all of this ocean, I get proper, now follow the motion. Got proper, proper emotion. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a ring-con de Tom. De Tom, de Tom, de Tom. Ay, Tom, qué lindísimo es. Thank you. pasar la noche con la casa de la Patricia aquí en el monte. Es que no tengo muchas anécdotas de la noche vieja. Bueno, nosotros el año pasado aquí mismo, sí que es verdad que a las 3 de la mañana nos llamaron. A la puerta eran unos mozos ahí que parecían, digo, mira, si no llega a ser porque es noche vieja, me creo que es una invasión de zombies, porque iban los chicos todos llenos de barro, que se habían cruzado con un marrano. Y digo, bueno, pero, y dice, sí, digo, eso sería un jabalí, un marrano, ¿cómo va a ser un marrano? Digo, bueno, el caso que eso y ya, pues más anécdotas no tengo, ¿sabes? Y este año, pues ya veremos, porque nos han invitado, que aquí en la caseta al Bellota, todos los años la alquila para esto. Y habían unos que dicen que esta mañana nos hemos cruzado, que si queríamos ya a pasar la noche. Y digo, ya, pero dice, no, que nosotros somos Terra algo, Terra no sé qué, y han empezado ahí a dar unas pintas, que si el espacio es plano, no sé qué, y digo, bueno, Terra Tenientes, lo que quiera. Y digo, no, mira, yo nosotros ya con lo que nos enseñó don Alberto en la escuela, ya vamos bien, digo, no nos hace falta nada más. Y entonces dice, no, pero usted, que vénganse. Y yo ya digo, pero mira, yo el plan que nosotros, la Hortensia y yo todos los años es, nos levantamos a las 7:30, ¿vale? Nos vamos al pico con una sartén. Y entonces la Hortensia empieza a la sartén, a contar, 1, 2, 3, 4. Yo voy desgranando la mangrana, nos vamos comiendo granicos y hasta que sale el sol. Que ha habido años que hemos contado hasta 40 y ahí no salía nadie. Pero bueno, que no he llegado y es el plan. Oye, pues que les ha gustado, y que se apuntaban. Digo, ¿será posible tú? Cago en Dios. Y nada, nenas, pues eso, que yo, que si eso ya os llamaré también, ¿eh? Venga, un beso. Fundacional del punk, antes del punk, fue la invasión durante las navidades de 1968 de un centro comercial por un grupo de anarquistas liderados por un salvaje Santa Claus. Navidades de 1968, Silfried Jets, centro de Londres. De pronto, irrumpe un Santa Claus entre las familias que entran y salen del local. ¡Oh, oh, oh, oh! Ríe el hombre vestido de rojo, con la barba blanca. Los niños se agolpan a su alrededor cuando comienza a repartir juguetes. La escena es festiva y alegre. Pero entonces llegan más personas. Un grupo formado por más de una veintena de miembros de King Mob. Un colectivo formado por anarquistas y situacionistas con base en Notting Hill. Reparte panfletos a las puertas del centro comercial. La acción ha sido preparada poco antes, mediante unos panfletos en los que, sin embargo, no se anunciaba el día o la hora de la invasión. Las octavillas culpan a los ingleses por su mala producción, su falta de conciencia con el espíritu de trabajo genuinamente inglés, por su holgazanería, por todos y cada uno de los males que azotan el país. Es un panfleto horrible, cínico, trágico. Este año se apagan las luces en Oxford Street, se acabó el neón de medianoche, se acabó el brillo llamativo para que los turistas compulsivos se queden boquiabiertos ante las maravillas del capitalismo. Este año, la Navidad ni siquiera pretende ser divertida. Este año no te mereces la Navidad, no has trabajado lo suficiente, no has trotado lo suficiente rápido a través de la entrada a la salida, el reloj encendido, el reloj apagado, el círculo vicioso de la producción y el consumo. Radigastad, atornillaos hasta el fondo para prepararos para el único momento del año en el que se os permite soltaros, daros un festín, sobrepasaros en un esfuerzo frenético por disfrutar y vomitarlo después. Derribemos todo el engaño, ocupemos el palacio de la diversión, iluminen la calle Oxford, baile alrededor del fuego. El caos se adueña del lugar. Apareciendo varios guardias de seguridad y numerosos policías que no dudan en llevarse detenidos a teclado. No puedo. Hay gritos y empujones. Venga, tené cuidado ahí. Venga. Los niños observan atónitos la escena y algunos incluso lloran. ¡Para los niños de Andalucía! ¡Para los niños de Andalucía! El entrañable Santa Claus camina esposado. Una señora estupefacta le grita a Santa Claus: ¡eres un hippie loco! Pero sucedió algo más. El falso Santa Claus había llegado hasta la sección de juguetes. Y antes de que la seguridad se abalanzase sobre él y su séquito de hippies, pudo repartir juguetes y dulces a los numerosos niños que acercaban allí. La galería era enorme. Los niños encantados tomaban sus juguetes y se marchaban. Cuando la policía controló la situación, la dirección de los almacenes no sabía qué hacer con los juguetes entregados a los niños que ya abandonaban el lugar. La dirección de Silfridge solo tenía dos opciones: dejar que los niños se quedasen con los juguetes y esperar algo de buena publicidad, o exigir a la seguridad de la tienda y a la policía que cogieran los juguetes y los volvieran a colocar en los estantes. No había fotógrafos, por lo que no podían temer una nefasta imagen de polis arrebatando juguetes a los niños. Así que finalmente, tras perseguir a la chiquillería, devolvieron los juguetes a las estanterías. Ha sido un precioso cuento de Navidad de nuestro compañero Luis de Díscola, de Radio Malva. Qué chulo. Cuento de Navidad de los que molan. Oh, Papa Sam, please take me home. Oh, Papa San, everybody, they wanna go home. So Mama San says, wanna play mind crazed banjo on the druggy drag ragtime USA in Parkland International, hey, junkie dumb USA, where pro came through is the purest rock man groove and rat poison. Esta noche tan especial nos acompañan dos expertas en pandemia que nos van a dar su particular visión de lo que está ocurriendo ahí fuera. La séptima ola. Esa soy yo. Y con mi fe me está el ciclo tormenta, pastigo y no menear si chinaquero me pillo un tren. Porque es que de verdad la cosa está que no se puede agua, sí, la verdad, Lolita. Sí. Y oye, faltan aquí como varias amigas, ¿no? ¿Qué amigas son? Carmen Mairena, la Paca, la Piraña, la Barquidia y la Tonicha, la Manola, la Sandra, la Camellona, la Rocío de... El churi, el cabra y el pai. Es que es una pandilla súper chula, ¿no? Sí. Es una pandilla súper guapa. Teníamos más audios por ahí, Cordelia, de Peña. De, bueno, ha genial, ¿eh? Lo de la Rocío y la Lola. A Cordelia se le salen los ojos. No. A ver, sin estrés. Es noche vieja, es fin de año. Sí, sí, ya está, ya está. Un poquito de musiqueta. Thank you. Hola de nuevo. Hola. Estamos aquí todas en el balcón de niebla, Radio Malva, poco, ¿no? Despejado, uh-huh, porque se acaba de ir la niebla. Sí. La es multitud un... se congrega a nuestros pies. Eran, hemos silenciado. Eran hemos silenciado. Vapores uterinos del carril bici de Sueca a Cuenca. Seguramente las radioausentes se han sentido atraídas y aquí tenemos una multitud congregada. Demasiada, demasiada. Os saludamos a todos. ¿Qué tal? No tenéis más petardos, cabrones. Y bueno, pues que sepáis que aquí se vive una emoción y un ambiente muy, muy, muy intenso. Estamos todas cogidas de la mano, abrazadas, con los batines puestos, os sentimos muy cerca, muy cerca. Sentimos vuestro corazón latiendo muy fuerte, muy fuerte. Con las uvas y todo, y el vino. Tenéis las uvas a mano porque vamos allá, ¿eh? Queda cada vez menos. La verdad, Valeria, sí. Pepa, Cordelia, Indómita, ¿cómo estáis? No, a mí se me está haciendo eterno esto de hacer tiempo para el momento. Muertas de frío, pero la ocasión lo merece. O sea, esto de llevar nada de ropa, de ir prácticamente desnudas, es muy duro. Sí, pero es que ha hecho un día de tarosal. De mundo. Pero de final de mundo, de cambio climático. Exacto. Sí. De cambio de era, de cambio de ciclo. Es un día de desnudos, día típico, como siempre. Es un día típico de apocalipsis. Caníbal. De apocalipsis caníbal. Ligerita, ¿no? Un poco. No, un poco no, light. De ligerita. Bueno, de eso nada. De eso nada. Caníbal total. De apocalipsis caníbal. Además. O sea, desapareces en la niebla a decir, uy. La niebla hacía presagiar que iban a haber cosas fuertes esta noche. Sí. Se han aparecido varias figuras. Bichos mutantes, ¿no? Veo por aquí. En las rotondas. Alguien me está tocando la pierna y no veo nada. Por favor, ¿quién es? Por ejemplo. Es que vas provocando, niña. Bueno, nos están metiendo mano continuamente. Las sordas que se agolpan. Que se agolpan a nuestros pies. Sí, además, es muy duro, es muy duro. Es muy duro estar buena. Es que estar, ser una pibonéxica es muy, muy duro en estos días. Y el año que viene parece que va a ser más, según hemos entendido, las obscenidades del señor Ligero. Obscenidades tristes, ¿no? Era algo así como eyaculaciones. No, a medida tristes, que suba, a medida que pasemos lo que es el equinoccio de primavera, ¿es? ¿Ese? ¿O el sí, invierno? Sí, casi, casi ahí. Una cosa de esas. O un solsticio de esos, el que sí empieza a subir ya la temperatura, que ya sube de los y tenemos 30, ya, o sea, la tendencia va a ser obscenidad. Y tenemos propósitos para el año que viene. Mundo, yo tengo un propósito porcino, que es proponerle a Paco Ligero que el tarosal lo haga, por favor, rapeando. O sea, ya está bien, basta ello. Ya. Queremos un tarosal rapeando. Eso estamos buscando ahora patrocinador para que nos llegue el tarosat con más antelación, entonces ya podemos ensayar una banda. Podéis y tal enviar vuestras propuestas podemos, de mecenazgo. Y podemos presentarlo así. ¿Cuál es nuestra dirección? No es la primera que Valeria lo ha pedido, Lo sé, de que acuerdo, tienes muchas son muchas unidades de personas, es decir, 0,001 unidades de personas de cerebro. Están pidiendo que rapee Paco Ligero sí el tarosal. Con la a cosa mí, esta que pinchaste el otro día, con la que fuera rapeado y rimado, estaría guay. No, rapeado con esto, rima, con la cumbia esta nueva. El reggaetón nueva está nuevo. El dembow. Ah, el dembow. Bueno, dembow vamos a bailar esta noche hasta que nos pinchate quedemos en el suelo. Luego pincharemos. Quedaros atentos a la radio, dembow, porque lo van a venir temazos históricos que no vais a poder dejar de bailar. Histéricos. We want you to be happy, both your mother and I. We're going to raise you properly, at least we're gonna try. We'll teach you to have manners, to be socially in command. But if you never get it, well, your mom will understand. 'Cause your mother is a sociopath, she don't play well with others. She don't like your little friends, nor any of their mothers. When she's in a crowd of people, she don't know what to do. She don't like to share her toys any more than you. You're a lot like one another, you and your sociopathic mother. Bueno, pero, a ver, ¿Cuánto quedan para las campanadas? Porque hemos preparado esto. Quedan tres minutos. Todavía es que se me está haciendo eterno. Tenemos que decir. Quedan 2 minutos. Que el conservatorio, el Patufet, ha patrocinado las campanadas de este año. No, por favor, aquí nadie patrocina nada. Un alumno aventajado. No, aquí los patrocinadores son anónimos. Pero cuando dice patrocinador es porque dice que es un vecino que ha molestado, pero es que en Radio Malva no hay patrocinadores, por favor. También tenemos que decir que este año, sabéis que siempre se habla de un poco la competencia radio televisión, los momentos familiares íntimos, radio tal. No, este año ganamos por goleada. Yo creo que sí. De la televisión. Todo el mundo de baja por COVID. Hombre, nuestra competencia aquí, máxima este audiencia, Ibai, te vas a la mierda. Nuestra Twitch competencia era Ibai, que lo hemos tumbado, claramente, sí. No hay compe. Y nuestra competencia, por supuesto, Radio 3. Pero los temazos que pinchan en Radio 3, que sepáis, queridos radio ausentes, se pinchan antes en Patada al Listón. Sí. Amén, hermanas. Lo has dicho. Oye, hay que echar ya en breve el audio, ¿eh? All the colorless security was on there so we could go and move. Bueno, pues ya, ¿no? Vamos ya con las campanadas, ¿no? Indómita, ¿estás preparada para las campanadas? Bueno, sí, está más que preparada. Vamos. ¡Vamos a por los cuartos! Por las campanadas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Casi. Patada al Listón es un programa de ciencias ocultas y fenómenos paranormales. Nuestros servicios son reparación de púlpitos y remiendo de Satán y un bono gratis. Stuff. comenzamos con nuestro primer anuncio del año. Patada en listón es un programa de ciencias ocultas y fenómenos paranormales. Nuestros servicios son reparación de púlpitos y remiendo de sotanas. Y un bono gratis de asesoría jurídica a menores. A las radioausentes que sufrían porque Barry estaba ya Drant en el carrer, Barry ya está a la casa. Tranquiles. La traca está passant pel carrer, per aquí, per el costat. Sí. Pel costat de Radio Malva. perquè estem a València, en València tirem traca per no res. No? Per qualsevol cosa. Fem mascletades també. Mascletades per tots. Solament s'escolta la mascleta, no? Ja! Un, dos, tres, sí. ¿Sufres en silencio año tras año que nadie te envíe ni una miserable puta postal de Navidad? Relax. Para ti en exclusiva y para Patada Listón, lluvia de felicitaciones estrelladas. Desde Radio Malva, eterna aspirante a becaria. Yo soy aquel que cuando tienes una almorrada y te hace daño, yo soy aquel que pasó de ella y te felicito el año, y en la pandemia y en la miseria, feliz año nuevo. Ay, perdón, que se me sale un huevo. Hola, soy Marco. ¿Habéis visto a mi mamá? ¡Feliz 2022! Hola a todos. Me llamo Bond, James Bond, y os deseo un feliz 2022. ¡Bom! Hola, soy Laura Ingalls. No me recordaréis, pero viví en la Casa de la Pradera. Estudié mucho para ser maestra, sin recursos y sin nada. ¡Ánimo! ¡Feliz 2022! Pérez, que te queremos. Pérez, que te queremos, hija puta. Guten Tag, gente, felicita, año 2022, todo el mundo, ay. Guten Tag, gente, felicita, año 2022, todo el mundo. ¡Oh, chico! Sandokan os desea un feliz año y mucha salud a todos, malayos y malayas. Besos. Muchas gracias, Sandokan. Hola, tío, soy Rambo. ¡Felices fiestas! ¡Feliz 2022, joder! ¡No siento las piernas! Rambo, todo va a ir a peor, cielo. No te preocupes. Hola, buenos días. Buenos días, caballero. Estoy buscando a Chencho, mi nieto. Se me perdió en una película en Navidad. ¿Esto es Barraca? Sí, caballero, esto es Barraca, la discoteca más antigua de Valencia, de la Ruta del Bacalao. Es que vengo ya de Spook, Chocolate y Puzzle y no he visto a Chencho. Vamos a buscarlo. Por el megáfono nombraremos a su nieto. Muchas gracias, Chencho. Te necesito, Chencho. ¿Dónde estás? Soy tu abuelo, Pepe Isbert. Os deseo un buen 2022, Chencho. Gracias, alter ego de Pepe. Yo también soy Pepe Isbert. Soy Pepe Isbert. Yo me voy, ala. Españoles, aviso, he vuelto. Oh, judío, los rojos, ya nada más que hablé contra por ti. Voy a joder al 22. ¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? ¡Saca tus demonios! ¡Feliz 2022! Tú puedes disimular, pero eres un cielo, Pérez. Nos da igual lo que digas. Hola, soy Pascualet. Yo salía en la serie de La Barraca y no en la de Cañas y Barro, que todo el mundo me confunde. Soy Pascualet. Morí, pero no me he muerto. Os quiero felicitar en 2022 a todos, todas, porque sois muy bonicos. Soy Pascualet. Soy Pascualet, el niño de La Barraca. Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas. Recuerda, si bebes, no conduzcas. Gracias, Stevie. Buenas noches. Este es un mensaje para todos los oyentes de Radio Malva en el 31 de diciembre del 2021, ¿vale? Nada, simplemente que después de tantas medidas sanitarias tengo el váter que me lo conozco centímetro a centímetro. Tuve tanto medirlo. Estas medidas sanitarias me han vuelto loco. Así que dejemos de tomar tantas medidas sanitarias y vamos a tomarnos ya otro tipo de cosas, ¿no? Que sean más desinhibidoras, que nos hagan más felices, o que al menos nos lo creamos un rato. Bueno, ser divertidos este año que viene. Ser divertidos, sobre todo por los demás, ¿vale? Si a ti no te hace gracia, da igual, pero si haces reír a alguien, pues mira, eso que se lleva, ¿no? No es que se lleve eso ahora, no es que se estile, no es que esté de moda, sino que eso que se lleva él. En fin, que nada, ¿saben aquel que dijo que era un tío que entra a un bar y dijo ¡Feliz Año Nuevo! Digo, ¿cómo Feliz Año Nuevo? Y estamos en el mes de agosto. Digo, ostras, qué tarde, digo, nunca me había retrasado tanto. En fin. Bueno, eso. Espero que no os retraséis. Y perdón por el retraso. Además de llegar tarde, digo, perdón por mi retraso. Bueno, nada. Dejo ya las tonterías. Que esta radio es muy seria, tú. Salud, força al canut. Y que ens veiem l'any que ve. Adeu. Hola a todos, todas. En este año tan mal educo, menos mal que ya está caduco. Os quiero felicitar el año 2022 y me llevo dos. Una gallina puso un huevo, tenía tos y puso dos. Feliz 2022. Soy Gloria Fuertes. Ay, qué fuerte. Os quiero, os quise. Dios querré. Gracias, Juanjo. Eres tontorrón, pero te queremos. ¿Qué pasa? Hola, soy Ferran Adrià y me gustaría felicitaros el año. Pero claro, que es un año, ¿no? Un año es una entelequia, ¿vale o no? Claro, es que claro, para uno un año es 325 días, 52 semanas o 12 meses. Cuidado, no. Claro, podrás decir, este tío se raya. Pues sí, me rayo, pero claro, no es fácil. Claro, es muy fácil decir, no plantearlo, ¿no? Es decir, un año es un año. Es como la mayonesa, que es una crema o es una salsa. Ahí lo dejo y feliz año. Oye, pero qué lujo de invitaciones hemos tenido. Yo no me lo creo. Sí, la verdad es que ha sido un trabajo arduo, ¿no? Becaria, aspirante a becaria eterna. Sí. Nuestra aspirante Roxanne. Se hace la tímida y ahora no quiere. No me siento nada cómoda. Y ya, es que la estamos forzando un poquito. Nos gusta hacerlo con las becarias. Se nota la profesionalidad. Y Que sude la camiseta. Lo que no entiendo es cómo ha conseguido. Hace gestos que ya los evidenciaremos, pero como que los vas a tomar Roxanne, acércate. Si nos quieres decir cosas malas, acércate. Roxanne, cuidado, que el veredicto todavía no está dado. Roxanne. Al sitio Roxanne, ahora se los ha sentado, muy dócil. Pero presenta maneras. A mí me ha impactado la felicitación de Eugenio. Me ha impresionado la felicitación de Eugenio. Pero tengo que hablar en contra de la contratación de la becaria. Que los pedazos de contacto. Sí, pero pedirle un café, pedirle una cerveza, pedirle un algo. Y la becaria es una insurrecta, es una indómita. Como otra que yo me siento. Se lo bebe todo también. El bullying forma parte de la iniciación. La somos unas amargadas. Hay que, tiene que haber la lucha de barro entre la becaria saliente. O sea, propones, Indómita propone una lucha de barro, sí, entre becaria y aspirante de becaria. Pero es solamente porque veo que se dan las condiciones de duelo de divas. O sea, son dos divas maravillosas de la radio que merecen un duelo de barro. Y exacto, yo creo que bueno, ¿qué piensas, Charel? Pues yo lo que pienso es que solo me mido con profesionales. Yo solo me mido con profesionales. Bueno, programas que no voy a nombrar por hacer falsa publicidad, pero yo no me mido con aspirantes. ¿Escucháis que nuestra nueva aspirante está convencida de su galardón, que ya ayer le comunicamos ya que estaba ya dado y ahora mismo está renegando en un proceso de psicosis de fin de todo año? Todo es porque nos mueve que ha hecho un gran trabajo, o sea, nos ha sacado el programa adelante. Le llaman gran trabajo, sí, a presentar el trabajo de los demás, y le en audios, porque yo a la nueva becaria, ahí eso queremos un duelo de barro, ahí estamos, Chanel. Ella que coma turrón. Y a continuación, unos audios de nuestros compañeros de Radio Malva para felicitaros el año nuevo, desearos cosas bonitas. ¿Sí? ¿Está sonando? Amb la música de Just Jack sonant de fons, un dels protagonistes d'un futur programa de Media Tostada para dos, esperem que Ràdio Malva continuï sent un lloc on també trobar i trobar-nos amb la música, les cançons, la poesia i, en definitiva, les emocions. Campos Electrosemánticos os desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Esperemos que tengáis poco de... y mucho de... y viernes sí, viernes no, escucharnos en Radio Mal. El hecho fundacional del punk, antes del punk, fue la invasión durante las Navidades de 1968. Este ha sonado ya antes. De un centro comercial. Este ha sonado ya, Cordelia. Este ha sonado ya y habría que poner el... Exacto, de abrir con esto, no. Están sonando las tracas de Año Nuevo. Estamos en directo desde Radio Malva en la 104.9 de la FM. Y esto es Patada al Listón, retransmitiendo el fin de año 2021-2022. el nuevo año 2022. Estamos poniéndonos aquí de comer turrones, chocolate, los restos de uvas. Las amigas han traído los novios y novias. En fin, estamos disfrutándola. Y estábamos escuchando ahora los audios que nos han dejado los compañeros de Radio Malva. Y hay un audio que se nos resiste un poquito, pero va a salir enseguida. Pues no pasa nada. Pues si no lo podemos echar ahora, lo echaremos luego. ¿Vale? No hay ningún problema. De nuestro compañero Alex de Bob Street. Y bueno, ponemos una canzoneta mientras están. Чем спасают, здорово, великолепно. Бьешься за жизнь, за завтра и даже иногда за меня. Как бы тебе повезло. Hemos recuperado el último audio del compi de Radio Malva de Alex Bob Street. Y bueno, muchas gracias por estos buenos deseos. Desde Bob Street os deseo un feliz año 2022 cargado de buena música, de buen rock and roll y que salgamos de esta pandemia. ¡Feliz año! Sí, claro. Sí. A Paloma también. Que Paloma va a hablar a la Marisa. Sí, pues. No queríamos que se nos olvidara agradecer a un montón de gente que nos falta, pero bueno, iremos diciéndolo a lo largo de del ratito este. Pues. Yeah. Esta la bailo en el despacho. En el despacho, Peppa Bo bailando. Danger. Este año es muy obsceno. Danger. Además levanto los brazos. ¿Eh? Yeah. Y muevo las caderas. Y canto. Bueno, el primer agradecimiento es para nuestro colaborador del el rincón de Tom, ese pringao. Bueno, y vamos, sin lugar a dudas, nuestro gran agradecimiento a la becaria Roxanne. Guapa. Perraca. Y bueno. La tía buena de Roxanne. Y a su querido hermano, el alumno aventajado de el Conservatorio Patufet, por esas campanadas tan locas. ¡Tomasete! Bueno, ¡22! Mira, se rifa la siguiente bolita. Pues agradecimientos a Eugene y a César. Oh, ese James Bond, sexy James Bond. El indio también ha colaborado. Bueno. Y a la grandísima, a nuestra grandísima perraca. Natalia Pérez Cosca, la que vive en la Casa de la Pradera y la niña exorcista más divina, a nuestra diosa y amiga. Y de paso también. ¡Bravo, Natalia! ¡Bravo! Pérez Cosca, eres la peor de todas. Y también, pues yo quería agradecer pues a mi familia. Mi familia, la postiza y la verdadera, y la de sangre y la de... Y hablando de familia, al primo Juanjo y a su colega Javi. Claro. Entramos el año agradeciendo. Y bueno, a nuestra radiocente más bonita del planeta, la que está en el Alto Palancia, la que es la Ana. Ana la conspi. Nuestra conspi. Ahora creo que ya está durmiendo. Está durmiendo. Lo ha dicho por el WhatsApp. Se ha despedido. Para decir que canta esto, ¿no? Por una vez que nos cuente de quién es la canción, ¿no? Venga, Cordelia, va. Ahí está. Al micro. Cordelia. La que está detrás de lo mejor de Patada Listón, que es su música. La cabrona tiene un oído y un instinto y una chulita. ¡La perra! ¡Es la perra mayor! La peor de todas las guapas. Y mi hijo Miquel, guapa, que es la más bonita, y la saludamos porque el cuerpo nos lo pide. Sí, es verdad. Mijolina, feliz año, guapa. Ella sí que tiene que venir también al programa que dediquemos a políticas estéticas, tiene que venir ella. Sí, además participó en el especial de Falles, de Visquen les Falles, sí, de Enguany. Sí. Sí. Un besito, mijo. La becaria está subiendo puntos. La Radio Malva, la gente de Radio Malva también, toda la peña que nos ha ayudado. Que nos ha ayudado y nos, sí, ha soportado y nos ha ayudado a llevar toda esta técnica que seguimos sin saber llevar, pero yo qué sé. La gente de las asambleas, la gente del Ateneo. Qué bonito. Que tenemos que hacer una mención especial y un agradecimiento especial pues a Alvareta y a la Carmen, ¿no? O sea, nos han acompañado muchas veces participando. A la bruja de las hierbas ya su... ¡Ey! ¿Qué pasa? Ya a su escudero. Que ha sido la que ha hecho la entradilla del programa de hoy, la hierbas. Sí, nuestra amiga Carmen Hierbas. Y es que no tiene micro la muchacha, pero ahora enseguida se lo dan. Gracias por darme este micro, que esto es adictivo, lo siento, pero me coges el gusto. Yo te quería preguntar, Hierbitas, no sé si es muy atrevido, pero porque si me lo preguntas a mí no sabría qué contestar, pero ¿tienes algún propósito para este año? En realidad no he hecho lo de los propósitos. Yo tampoco. No. Pero bueno, ya hemos pasado de año, ahora ya. Hemos pasado de año. Bueno, hola. Pasado el cambio de año en el baño. Hemos cambiado el paso del año, pero no. En el retrete. Una vez más, sí. La vida nos pilla desacompasadas. Y cuando Rita, el amor te pilla en el retrete, sí. De esta manera uno no se da ni cuenta. Rita tenía como una curiosidad. Pues bueno, estas personas, que sepáis que son unas de las muchas personas que han subido trepando hacia el balcón de Radio Malva por una afición desmedida hacia nuestro programa, y bueno, son nuestros primeros fans. Porque es que las becarias no os pueden, es lo que... Lo sé. Pero yo, haciendo un repaso de los grandes éxitos de este año musicales, pues sabéis, ¿no?, que este año pues lo han petado mucho la bachata, que sacó Tangana con Nati Peluso... Sí. Pues me he encontrado que entre una de estas personas que ha venido aquí con nosotros se encuentra la única persona del mundo que yo he hablado y he tenido el placer de conocer, y quiero que la audiencia lo disfrute, que no sabe quién es C. Tangana. No sé. Tangana era alguien que iba por ahí tangando a la peña. ¿Por qué? Porque son tontos, no porque se presentan a negar, porque claro, el que no tiene muchas cosas se cuida mucho de lo suyo. Si te tangan es porque... Muy bien, no vas desencaminado porque Tangana, con la música. Ah, bueno, lo de Tanga también lo entiendo, pero como esto es un... Pero no lo has oído nunca has oído hablar de esta persona, ¿no? De este músico. ¿Persona, músico, grupo? Grupo, no. Sinceramente. Podemos confirmarlo. Pajolera. Es muy importante para nuestra audiencia que sepáis que hay una persona en todo el mundo, y la tenemos en este estudio, sí, que no sabe quién es C. Tangana. ¿Nos puedes hablar de cómo es tu vida, por favor? ¿Has estado en coma? Momento? ¿Has estado en coma? No, esto ha estado en punto y seguido, continuo, muy continuo. Sí. ¿Y tienes una vida normal? Que la coma parece que es parar y digo, lo de parar. No. ¿Tu vida es normal? No, ¿esto no te afecta a tu día a día? Todas las vidas son normales. Vale, entonces tú te levantas, no escuchas a C. Tangana, entiendo, en ningún momento del día, ni en el supermercado, ni... No. Yo creo que podría tratarse un caso de estos tan comunes de oidor pasivo. Quiere decir, es no sabe que está oyendo a Tangana y seguramente si le tratareamos alguna hora nos la canta. Seguramente nos la cantaría, porque tú afectado por el COVID o por alguna enfermedad no estás, hombre, ¿no? Afectado a veces, en ese mismo momento está bastante afectado, pero yo sí, creo pero que por sí. Por el COVID precisamente creo que no. No, pero yo creo que si te cantamos, si te tratareamos algo, no, eres no, capaz. No cantéis esa canción porque no, la verdad, yo tampoco soporto la bachata. Era una idea. Pero en cuanto oigo esa canción, no me la quito de la cabeza en todo el día y encima claro. Tiene una frase que me gusta. Son adictos. Yo, por ejemplo, soy adicta a Eurovisión, que es una enfermedad mental como otra cualquiera, pero es mejor que ser adicta a la heroína. Es una vez al año. Conservo mis dientes y tengo una piel súper lustrosa. Yo me he quedado con el tema de Eurovisión frente a la heroína, que era la otra opción. Entonces, seguimos. No mejor sabes la heroína, quién es. Que sale la Osteveos y tal, ¿no? Como ¿sabes? Alguien muy importante, una mujer de estas. De batalla también. Buena aportación, veo que nos admiras profundamente. Totalmente. Pues bueno, audiencia, habéis disfrutado. Tenemos en primicia, en exclusiva, aquí en este estudio, una persona que no sabe quién es, Nati Peluso ni C. Tangana. Y con esto, Peluso, y un bizcocho. Peluso, sí, son los que tienen pelo. Hasta mañana. something in the street. The kingdom it will come. She said your shoes don't match your socks don't match.

a közérzetet, és egész úton mondogatod magadba, minek a mi van, meg a mi nincs. Mikor a csuklódon kattan a bilincs, te a pozíciódon változtatnál, de ezen az ajtón is kilincs. my love. I'm gonna kill my baby. I'm gonna shoot my baby. I'm gonna murder my baby if you don't quit messing around. I'm gonna kill my baby if you don't quit messing around. Wow! Estamos escuchando Mi pequeña estrella de Marisol. Y esto es una canción que le gustaba mucho a Rampova. Y aquí nuestros agradecimientos, ¿no? Pues queríamos lanzarle eso, pues un agradecimiento muy sentido, ¿no? Por todo lo que nos ha enseñado, por su alegría y su estilazo, ¿no? Y también pues porque a lo largo de su carrera pues ha demostrado mucha valentía, ¿no? Para luchar por sus principios. Era la mujer que sabía demasiado. Y es que Rampo por Marisol siempre te hablaba de ella con una alegría y una ilusión y no sé, es como que Marisol para ella era como la alegría máxima. Y no sé, le pegaba por esto. Pero sobre todo porque personalmente ha amadrinado a media capital disidente, loca, terrorista, escapada, huida, perseguida. Incluida Patada, que es nuestra reina. Así que por nuestra madrina. ¡Nuestra loca bonita! Shot to the ego, boy, it's where this snuff runs through. you down for a do. I said, oh, oh, Father, lay me down. Down on this sunken ground. I said, oh, oh, Father, lay me down. Down on this sunken ground. Standing in line with our pots and our pans and the sink if you can and the children in your one free hand. And many miles later I've worn out my shoes so the heels are all blistered and hardened and bruised from the war. Stay now, you've got to carry all you can take. For they're on the uptake. Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas. Si se entera de esto, mi papá te mata. No te doy la gracia pa' que me digas ingrata. Mírame suave que soy frágil y tan dulce, una mina delicata. Este es mi método, gordo, agárrate. Mira mi truco, be careful, no te mate. Cocino tu coto, quito mate. Con mi, yo genero debate. Pa'

tienda. Dudo que ese mundo tú ya lo entiendas. Me tenía que robar todas las prendas. Ahora pago todos los meses Hacienda. No tenía para entrar de la tienda. Dudo que ese mundo tú ya lo entiendas. Me tenía que robar todas las prendas. Ahora pago todos los meses Hacienda. Mora no descarga, no necesitará y no pararé. Tiran, deja que mate, mejor contrólate porque cogeré. Bueno, te hallarás y la verdad no sé lo que te haré. Sé que llorarás, pero tranquilo que yo te cuidaré. Antes pide seguridad, no, no, no, no, no. Dicen tener la humildad, no, no, no, no, no. Dicen tener mucha maldad, no, no, no, no. Dicen, pero no es la verdad, no es la verdad. Solo digo cosas que a nadie habla, la cara de la calle soy la para. De los tiempos de la mara, antes dudo que cantara, pero ahora cantaré. 30 kilos nunca pararé. Noche con el desespero, visa no me pongas pero. El paquete mío entero, amo siempre al dinero. Y la mamá la primera, eso nunca cambiaré. En la mente siempre la tendré, Primero con visa que viene de África, Parece que a muchos molesta, mucho pica, Pago en mano, pago a tocateca, Pago en mano, siempre boca chica. Para entrar de la tienda, dudo que ese mundo tú ya lo entienda. Me tenía que robar todas las prendas, ahora pago todos los meses Hacienda. No tenía para entrar de la tienda, dudo que ese mundo tú ya lo entienda. Me tenía que robar todas las prendas, ahora pago todos los meses Hacienda. Ahora no descarga, no necesitará y no pararé. Tiran, deja que mate, mejor contrólate porque cogeré. Uno te hallará y la verdad no sé lo que te haré. Sé que llorarás, pero tranquilo que yo te cuidaré. Can you turn that beat up a little bit? Yeah, just like that. Perfect. There's two instructions I need you to follow. When I say red light, I need you to stop. When I say green light, I need you to go. Red light. Green light. Now when the strobe light hits, I want you to move like this. Now when the strobe light hits, I want you to move like this. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Green light. Green light.

someter el reino de los cielos. Algunos vivillos lo que están haciendo es su propio cielo particular de la tierra. Compro un pedazo del cielo pagando una cuota mensual. Coro, salve Regina, madre misericordia, madre misericordia. Aceptamos peticiones musicales, bueno, musicales y de todo tipo, pero bueno, si nos queréis mandar vuestras peticiones, vuestras sugerencias, mandarlas al email patadaalbiston@gmail.com, porque alguien quiere dar su teléfono para que manden peticiones. Vale, nos piden escuela de calor, pues nos debemos a nuestro público, ¿no? Control sexual. Realmente, tíos, nunca he visto una religión que pretenda tanto. ¡Sálvanos a hostias! Porque estaban cantando con escuela de calor. ¡Reina! ¡Mate misericordia! Regina, mate misericordia, mate misericordia, mate misericordia, mate misericordia, mate misericordia, mate misericordia, mate misericordia, mate misericordia. dedicada a Elisa y Tony. Vosotros sabéis quiénes sois. Muac.

destruction. Speak about destruction. Speak about destruction. This is a world destruction. Your life ain't nothing. The human race is becoming a disgrace. Countries are fighting in chemical warfare. Giving a damn about the people who live there. Not just dumb and speed, they're the coming of the antichrist. Hey, look out, the third world nations are on the rise. A democratic communist relationship won't stand in the way. Your life ain't nothing. The human race is becoming a disgrace. The especial de fin de año de Radio Balba, de Patada del Listón. Adiós a todos. Hemos sufrido malvadas noticias frescas. Estas lo hemos pasado en Cabal con los radioscientes, con todos nosotros y con ese duelo de becarias. Muchísimas gracias. ¿Se oye? Sí, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche y esperamos que sean muchas más. Os queremos, de verdad. Amenazamos con repetir. Y muchas gracias por ofrecer este micro abierto, porque no hay mayor expresión de libertad total y anarquía que abrirle el micro a una práctica desconocida. ¡Ahí está mi prima! ¡Viva el gueto! ¡Viva el caserío! Radioterapia con anarquía, siempre en el Ateneu. Hemos estado Cordelia Cordura, Juanjo, Rita Olor a Chanel, hola, Tomasete, Valeta, Carmen, alias Los Hierbas, Rosé, y Rita Glamour, Rocío Jurado, Lola Flores y La Veneno. Y la niña de los peines. Y Paco Ligero y Pepa Bo, que se han escapado. Creo que no se oyen los micros. Creo que ha pasado algo con la mesa que los micros no se oyen. No, bueno, por lo menos se lo hemos dicho todo el mundo. Vale. Pues queremos. Igual sí, digo que se ha convenido. Dicho antes o algo y sobraban, pues estimen. No, creo que solo hablaban ellas. No, no soy así. O sea, están abiertos los micros, pero a ver, ahora. ¡Ey, mía! Pilar, Pilar, se te oye a ti sola. Sí, eso es poseer valor de verdad. No necesita, por tanto,